tardes, estimadas auditoras y auditores. Aquí estamos con una nueva emisión de A Desalambrar, esta vez el programa número 83, correspondiente al día 9 de junio. El 2 de junio no tuvimos programas, pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero razones ajenas a nuestra voluntad impidieron que saliera el programa A Desalambrar correspondiente al día 2 de junio. Así que mantuvimos algunos aspectos de la temática que íbamos a tratar en ese programa y actualizamos el informativo y algunos comentarios. En el programa anterior íbamos a hablar sobre las futuras elecciones que se iban a desarrollar el día domingo 6 de junio en la República del Perú, la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Bueno, hoy ya tenemos los resultados prácticamente totales que dan el triunfo a Pedro Castillo, candidato de los sectores de la izquierda peruana. Así que ya estaremos hablando en un rato más con Marco Fernández, periodista y colaborador habitual de A Desalambrar, periodista del Perú. Integra la Federación de Trabajadores de la Construcción del Perú y también milita en el Partido Comunista Peruano. Así que él nos va a dar la información de primera mano acerca de lo que está ocurriendo en la hermana República de Perú. Hemos dicho basta, decía la canción que escuchamos recién, y al parecer ese es el grito que está recorriendo la patria grande en estos momentos. Por lo menos así lo hacen saber los hermanos y hermanas de la República de Colombia, que están manifestándose de hace más de un mes contra el nefasto gobierno de Iván Duque, un gobierno neoliberal que ha sometido a una política de masacre, de hambre, de crimen al pueblo de Colombia. Así han dicho también el pueblo chileno con el resultado de las elecciones que se desarrollaron el 15 y 16 de mayo, un contundente rechazo a la derecha chilena y el modelo neoliberal. Así lo están diciendo también cada día con más fuerza. En Brasil hubieron manifestaciones populares en diversas ciudades de Brasil contra el otro gobierno nefasto como es el de Jair Bolsonaro. Así que es el grito que empieza a recorrer cada vez con más fuerza, con más contundencia, América Latina. Por eso uno de los temas que vamos a tratar con más profundidad en el segundo bloque va a ser el aniversario de la primera edición de un libro que marcó toda una época para nuestra América, como es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Vamos a estar haciendo recorrido por ese libro sobre la inmensa crónica histórica que significó de denuncia de las políticas de saqueo y de despojo ya hace 50 años Eduardo Galeano, perdón, y vamos a estar hablando con Alicia, con Alfredo y escuchando algunos audios destacando la plena vigencia que tiene lo que planteó o lo que investigó y plasmó en ese libro de Eduardo Galeano en su momento con la realidad actual de nuestro continente. Bueno, para no demorarlos más, pasamos al noticiero del programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Agradecemos a todas las compañeras y compañeros que han participado y que participan en la elaboración de este programa. Saludamos a Nicolás y a Gabriela, que están ahí en los controles, en la operación, en la musicalización y en la coproducción del programa. Y les informamos que pueden comunicarse con la radio a través del 261-7465-759 o 261-3068-060, los números de WhatsApp de la radio, o al teléfono fijo 4518-511-808. Así que pasamos a escuchar el noticiero de A Desalambrar. Resumen informativo. para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Comienza la fabricación de la vacuna Sputnik Vida en Argentina. Perú. Castillo mantiene 70.000 votos de diferencia sobre Keiko en la final del conteo y se acerca a la presidencia. Colombia. Duque negó la violación de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y organizaciones presentan informe con 69 asesinados en las protestas. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Comienza la fabricación de la vacuna Sputnik Vida en Argentina. En un acuerdo entre la Federación Rusa, el gobierno argentino y el laboratorio Richmond de Argentina, se elaborará, a partir de un principio activo producido en Rusia, la vacuna contra el COVID-19, Sputnik Vida. El laboratorio informó que la producción alcanzará a 500.000 dosis semanales. La producción se distribuirá en Argentina y los demás países hermanos de Latinoamérica. Perú. Castillo mantiene 70.000 votos de diferencia sobre Keiko en la final del conteo y se acerca a la presidencia. La segunda vuelta de las elecciones generales 2021 aún no arrojan un ganador. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, continúa actualizando las cifras oficiales sobre los votos que obtuvieron los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Hasta la última actualización, al 99,795% de actas procesadas y 98,338% de las contabilizadas, el profesor cajamarquino ocupa el primer lugar al obtener 50,206%, mientras que la representante de Fuerza Popular registra un 49,794% de apoyo. Estos porcentajes reflejan que el postulante de Perú Libre continúa primero. La distancia entre ambos, ahora a favor del ex dirigente de SUTEP, es de 84.170 votos. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pidió la noche del martes a las autoridades electorales y a los ciudadanos ser vigilantes de la voluntad popular expresada en las urnas el último domingo durante el proceso de segunda vuelta. Llamo a las autoridades electorales que, por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos. No mancillemos la voluntad del pueblo peruano, exhortó desde la Casa del Maestro en el cercado de Lima. Al dirigirse a sus seguidores, Pedro Castillo expresó su agradecimiento a todas las personas que le manifestaron su apoyo durante toda la campaña y que votaron por su agrupación política. Colombia. Duque negó la violación de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y organizaciones presentan informe con 69 asesinados en las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos se reunió con el presidente y todo el gabinete del gobierno de Colombia para informar sobre las manifestaciones generadas desde el comienzo del paro nacional y cómo las fuerzas de seguridad han respetado los derechos humanos de los manifestantes. Por otro lado, la CID se reunió en el día de ayer con las plataformas de derechos humanos Indepaz, Temblores y País, que le presentaron un informe consolidado. En el documento señalan prácticas que a su juicio han sido vulneradoras de los derechos de las personas que se encuentran protestando en las calles. Entre ellas se encuentran el uso de armas de fuego hacia los manifestantes, armamentos de letalidad reducida contra el pecho y la cabeza, así como la utilización de armas Venom en zonas residenciales. También describen casos de lanzamiento de gases lacrimógenos en viviendas, así como la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales, imposibilidad de grabar y otros factores. Por otra parte, además denuncian la imposición de medidas paralegales por parte de las autoridades como la policía para que los manifestantes puedan recobrar su libertad. Adicionalmente, reportaron en su informe la ocurrencia de casos de abuso sexual de uniformados a manifestantes. 65 civiles con heridas oculares, 1.133 casos de violencia física y 69 muertos en el contexto de las marchas. Además, precisaron la existencia de denuncias por supuestas desapariciones forzadas de manifestantes. Escuchábamos el noticiero de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y ya estamos en contacto telefónico con nuestros compañeros Alicia Martínez y Alfredo Berzi. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Germán. Buenas tardes ahí nuestro operador Nico, Gaby, Alfredo y bueno, todos los compañeros del comité que hacen posible este programa y a toda la audiencia. Decía ahí la gente de Tiempo Nuevo, hemos dicho basta y echamos a andar. Así que evidentemente estamos andando por lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Perú con las elecciones en México y la rebeldía desatada en Colombia. Así que bueno, tratando de echar a andar la patria grande de vuelta. Así es, después de tanto tiempo. Desolación neoliberal. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Germán, buenas tardes, Alicia, buenas tardes a la amable audiencia. Y bueno, tuvimos elecciones también en México este domingo. Sí. Parlamentarias y de... Sí, parlamentarios, gobernadores y intendentes también. Uh-huh. Según dicen, digamos, el balance de la elección intermedia deja un sabor agridulce que debe ser analizado alejando todo triunfalismo y derrotismo. Dice el partido de López Obrador. Morena. Un mediocre. Morena, claro. Han sacado un resultado mediocre en la Cámara de Diputados, un pequeño retroceso de la anterior legislatura. Agravado por el voto castigo en zonas urbanas como Ciudad de México, Puebla o Guadalajara, pero compensado con el avance territorial que le va a permitir a Morena gobernar la mitad de los 32 estados del país y hacer un contrapeso hasta ahora mayoría opositora. Ajá. Del lado opositor tampoco se puede demostrar demasiado triunfalismo. Pues si van a evitar cualquier reforma constitucional, porque no tienen mayoría ahora Morena, como la tenía antes, que tenía, o sea, tampoco va a poder hacer en estos 2 años y medio que le queda modificar la constitución, que es lo que él quería, o sea, era uno de sus proyectos. Y bueno, y el PRI, que tenía 4 estados, ha pasado uno solo. Ajá. O sea, desde una mirada corta a 2021, el obradismo aprueba el test de la elección intermedia, pero recibe un llamado de atención y queda en una posición muy débil de cara a las elecciones presidenciales, sin López Obrador como candidato. Para la población en general, y a pesar de la sacudida del tablero que supone los resultados electorales, continúa el quilombaje, como dicen ellos, obradorismo ante obradorismo. O sea, más o menos como acá, peronismo ante peronismo. O sea, populismo contra derecha. Y inclusive en el DF ha quedado dividida el DF tiene una parte del distrito, digamos, la mitad del distrito es de la población, digamos, más pobre, eso lo tiene Morena, uh-huh. y la otra parte es que la población de todo el la media clase media, clase alta y uh-huh. los intelectuales, eso le votaron en contra a López Obrador porque se sienten muy defraudados con lo que le está sacando a ellos para dárselo al pueblo. Ah. Eso le ha molestado muchísimo. Quejas conocidas también por estos lados. Exacto. Sí, es una constante en toda América Latina. Así es. Bueno, lo importante es que se ha ido... A pesar de todas las contras y una tremenda campaña de la derecha también. Claro, inclusive se juntaron el PRI, el PAN y otro más y un PRD. Partido verde. Uh-huh. El PRD. Uh-huh. Y un partido verde que es verde, o sea... Verde dólar. Sí, porque según la plata que le pongan, apoya uno al otro. Claro. Sí. Es el riesgo de este verde que es tan ambiguo. Puede servir para una cosa para otra. Sí, muy ambiguo, muy... más o menos parece el radicalismo de acá. Bueno, muy interesante. Y de todos modos, a pesar de que no es contundentemente un éxito por parte de las fuerzas progresistas y de izquierda en México, sí implicó un avance, sobre todo en los territorios. Así que eso es interesante. Bueno, vamos a ir a un tema musical y mientras nos contactamos con Marco Fernández de Perú, así aprovechamos bien los minutos con este compañero que seguramente debe tener bastante información para proporcionarnos. Bueno. Thank you. Escuchábamos a Dayan Flor, tu chinita de Perú, en un tema que aportó para la campaña de Pedro Castillo, donde se refleja bien la raigambre popular de la candidatura de Pedro Castillo. Mientras esperamos que el compañero Marco Fernández, quien ya está conectado, pero pide unos minutos para poder conversar con nosotros, vamos a comentar con Alicia y Alfredo lo que... Bueno, no sé si nos quedan uñas ya después de estos tres días prácticamente de estar siguiendo el escrutinio voto a voto. ¿Qué te ha parecido, Alicia, todo este proceso electoral? Ahí me parece, Germán, que está Marcos, que pedía hablar. A ver, Marcos. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, ya está, muy bien. ¿Qué tal, Marcos? Ah, bueno. ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos con Alicia. Con bueno, estoy aquí justamente en la... Sí, estamos en la concentración, en una especie de plantón, digamos, de vigilia para evitar el fraude. Y justamente esperando también el escrutinio final, pero no hay visos de que esto termine hoy día, ¿no? Sin embargo, Castillo sigue más o menos por encima de unos 67.000 votos, por encima de Keiko Fujimori. Sin embargo, durante todo el día hemos estado con Iris y Iris. Estuvo los 100.000 votos, entonces... tienen este tema de no saber en qué momento va a terminar esto, pero si hacemos una matemática simple, una estadística simple, definitivamente Castillo ya es el presidente del Perú, solo que falta culminar el conteo de votos. Mientras tanto, Keiko Fujimori está alistando unos abogados para poder revisar las actas observadas con tal de buscar voto a voto a ver si es que puede revertir el resultado, que definitivamente es irreversible. Ya, eso es, ya está seguro que sería irreversible el resultado. Sí, porque la esperanza de Keiko Fujimori eran los votos internacionales del extranjero, que le daban más o menos un 65 o 70% de las preferencias. Sí. Sin embargo, el conteo de los votos extranjeros ya culminó y quedan algunas regiones del país donde Castillo tiene más del 60, 70 hasta 80% de los votos. Entonces, definitivamente, los votos que se sumen van a ser más para Castillo que para Keiko, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos viendo aquí en el Perú, es una seguridad. Ya ayer en la noche se dijo eso, en las redes sociales se proclamó, pero todavía la OMP no da la cifra oficial y tampoco hace un pronunciamiento al respecto. Ya, y... la manifestación en la que estás participando ahora... numerosa, hay mucha gente que ha salido a defender el voto de bueno, Castillo. Bueno, hay desde las 11 de al esta movilización y vigilia y plantón en diversos lugares, porque están un grupo en la Plaza Martín, otro grupo en el Jurado Nacional de Elecciones, otro grupo en la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y hay otro grupo más aquí que está frente al local de Pedro Castillo. Son, digamos, cuatro grupos grandes. Ahora nos estamos concentrando frente al local de Perú Libre, aquí en el centro de Lima, cerca de la Casa del Maestro, y al parecer va a haber un concierto, como hubo hace el día de ayer también, con algunos grupos populares, ¿no? El día de ayer estuvo Martina Portocarrero, que es congresista electa y también cantante folclórica. Sí. Hizo un concierto para todo el público que estuvo aquí, digamos, frente al local de Perú Libre. Es una vigilia permanente, ¿verdad? Ahorita, en este momento, aquí deben haber unas 300 a 400 personas. Sin embargo, si juntamos con aquellas personas que van a venir de San Martín y jurar unas elecciones, estamos hablando siquiera unas 5.000 personas. Claro. Eso en las condiciones de pandemia, en las cuales estamos, que es bastante, demasiado, digamos. Y sobre todo, como le digo, es una vigilia permanente. Hemos estado ayer, anteayer, y la gente está en la expectativa desde sus casas. Incluso es un deporte ya nacional en estos últimos días, está la calculadora, cómo la OMP cambia digamos, la sumatoria de los votos cada media hora, cada 40 minutos, ¿no? Claro. Todo el mundo, si tú puedes estar en todos los grupos, están buscando siempre su celular, en qué grupo sí. Tomado OMP en este momento, sí. Sí, acá también estamos siguiéndolo así directamente desde la página de la OMP. Y esta tarde nos enteramos de un comunicado de las Fuerzas Armadas manifestando cuál era su función y que su adhesión a la Constitución, digamos, su respeto por los procedimientos democráticos, etcétera. ¿A qué se debe ese comunicado? Sí, en verdad, ese comunicado se debe a que del lado de la derecha y del lado de Keiko Fujimori y los grupos que estaban de poder, digamos, que estaban con ella, incluyendo a Mario Vargas Llosa, quien hace una semana señaló que si es que había la posibilidad de que Pedro Castillo ganara la selección, seguramente las Fuerzas Armadas no lo permitirían. Eso redundó, digamos, en algunos voceros mediáticos y comenzaron, digamos, a especularse, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas tomarían un... Se ha ratificado lo que nosotros... elecciones se han llevado bien, con 150 observadores internacionales y que no ha habido ninguna acción, digamos, que amerite deslegitimar estas elecciones. Lógicamente, el bando de Keiko Fujimori considera que ha habido un fraude, pero nosotros, desde el bando, digamos, de Perú Libre, el bando de la izquierda y del progresismo, consideramos que esta demora es, como mínimo, sospechosa. Claro. Y Alicia, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Veo que estás ahí en la Buenas plaza, noches. Así que, ¿cómo andas? Vos sabés que yo me preguntaba el por qué, evidentemente, Pedro Castillo ha ganado en los sectores rurales, en la selva. ¿Cuál es el análisis de por qué gana ahí y no gana, por ejemplo, en las grandes ciudades? Yo considero que es una parte es la campaña de miedo de Fuerza Popular, que habló a las clases pudientes y a las clases que tienen algo que defender de un patrimonio, digamos, diciéndoles que si entraba Pedro Castillo se les iba a expropiar sus tierras, sus pequeñas... sus autos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue una campaña, digamos, que no lo dijo específicamente Keiko Fujimori, ella se cuidó bastante, pero toda la campaña mediática de los medios de comunicación, de los voceros, de las personas que trabajaban como trolls dentro de las redes sociales, entre otras, hizo que en las urbes, al menos, y en la clase media, en la clase A, sobre todo en la clase A, en la clase B, nivel socioeconómico, perdón, A y B, se manifestaron un voto mayoritariamente para Keiko Fujimori, que ha alcanzado, al menos en países, en el extranjero, digamos, un 65% de adherencia, y en países como Estados Unidos y en localidades como Miami ha sido superior al 70%, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Pedro Castillo ha sido desde el inicio, ha tenido, digamos, un acercamiento, porque ha viajado por todo el país, con los lugares donde hay conflictos sociales y mayor pobreza. Estamos hablando de lugares que tienen conflictos sociales con las mineras, digamos, y también con los trabajadores y con los sectores oprimidos por las clases empresariales. Uh-huh. Ese es el grupo de peruanos que ha optado por Pedro Castillo. Si uno ve los niveles socioeconómicos, él está teniendo su mayor adherencia en el nivel socioeconómico E y C, y D, digamos, ¿no? O sea, las clases más bajas, y Keiko Fujimori en la clase A y en la clase B, sector socioeconómico A y B. Pero también tenemos que ver otra variante, que es la urbe. La urbe, al menos en Lima, está más con Keiko Fujimori, en Lima y Callao, en Piura, y creo que en Loreto y Ucayali, que es parte de la selva. Sin embargo, en la región de Andinas, sobre todo en el sur y el centro, ha sido clamoroso, digamos, los votos para Pedro Castillo. En lugares, ha llegado a lugares donde están por encima del 90% de los votos para Pedro Castillo, sobre todo en las zonas más deprimidas. Incluso Ayacucho está por encima del 70%, y eso significa que la campaña de terruqueo, digamos, que hizo Fuerza Popular no funcionó, porque justamente los sectores que sufrieron las mayores bajas, digamos, durante la época del senderismo, del terrorismo y también del terrorismo de Estado, han votado por la opción popular, que es de Pedro Castillo. Esos son los mensajes. Las clases ricas, digamos, están con Keiko Fujimori, los desposeídos y olvidados con Pedro Castillo en su mayoría. Dentro de la clase media sí hay una variante, pero tiene que ver con múltiples factores que no podemos, digamos, en el momento decir por qué, porque incluso dentro de los grupos que en primer lugar llegaron, digamos, a tener bolsones de votos, como Acción Popular, Victoria Nacional, entre otros, nosotros pensábamos que se iban a pasar directamente esos votos hacia la derecha de Keiko Fujimori. Sin embargo, ha estado partido, digamos, incluso en aquellas personas que han votado por la derecha o por otro grupo de derecha en primera vuelta, han optado por la opción popular de Pedro Castillo. Eso ya está para el estudio, definitivamente. Claro. Marco, si se llega a confirmar este resultado electoral, las perspectivas en cuanto al Parlamento del Perú, ya que en las elecciones parlamentarias el resultado fue bastante fragmentado. ¿Qué perspectiva hay de un trabajo del trabajo parlamentario para apoyar el gobierno de Pedro Castillo, o se va a convertir realmente en un gran obstáculo? En este momento ya el Parlamento actual está jugando un papel en favor de Fujimori, se piensa. ¿Por qué? Se supone que iba a haber solo tres legislaturas por el tiempo en el cual se ha retomado este Congreso. Recordemos que el año pasado hubo elecciones congresales después de que Martín Vizcarra, digamos, disolvió el Congreso porque se le negó a su gabinete reiteradamente. Pero este Congreso ha aprobado una cuarta legislatura, es decir, una cuarta sesión del Congreso para aprobar en dos legislaturas. En la tercera necesitan. Se prevé que se está realizando cambios, todavía no hay nada concreto en eso y la población está a la expectativa, cambios constitucionales que permitan sacar más rápido un presidente, pero evitar que se disuelva el Congreso próximo. Eso es lo que en este momento es el peligro, digamos, para la democracia peruana, ¿no? Uh-huh. Se aprobó una cuarta legislatura para aprobar cambios constitucionales que probablemente Castillo y beneficiarían al Congreso de mayoría de fujimorismo y también de los amigos de fujimorismo. Claro. ¿Qué es el mayor peligro? ¿Qué peligro? En el caso del Congreso, ¿cómo está conformado? Hay una gran mayoría de fujimoristas y también una gran mayoría de personas que están ligadas al fujimorismo. Sin embargo, debemos decir que ya no son más de 70 congresistas como lo tenía en la anterior legislatura de Keiko Fujimori. Eso, sumado al proceso que va a llevar ella y otros frentes fujimoristas, como por organización criminal y por lavado de activos, podría ser que incline la balanza a favor de Pedro Castillo, porque de que algunos políticos quieran estar del lado de Fujimori cuando ella ya sea condenada por lavado de activos y organización criminal, ¿no? Estamos a la espera de ello, pero todo es como el conteo de la OMPE. Todavía no hay nada concreto en la política peruana. Ya. Alfredo, ¿tienes alguna pregunta? Ya para ahí. La denuncia del fraude que está impulsando Keiko, ¿irá a tener apoyo de Almagro, de la OEA? No, la denuncia de fraude, expectativa de fraude ha venido de los dos bandos, esa es una realidad. Sin embargo, de acuerdo al conteo de la OMPE y de acuerdo a las estadísticas, es improbable que Pedro Castillo pierda, es improbable que Keiko gane. Ese es por un lado. Y de acuerdo a lo que ha comunicado la misma OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el escrutinio, digamos, las votaciones han sido normales, y eso lo corroboran los 150 observadores internacionales que ha habido en estas elecciones. Nada más de ello ha rebotado, digamos, en los medios de comunicación, o tiene nada de ello. No hay posibilidades de que hayan otros interlocutores, otras fuerzas que medien, digamos, el triunfo de Pedro Castillo en el momento. Solo necesitamos el último conteo de la OMPE y nada más, es lo único que se está esperando. Lo único que molesta, digamos, a Pedro Castillo de la izquierda del progresismo es la demora. La demora porque estamos en centésimas, es decir, solo nos falta el 0.18% de todas las votaciones para poder cerrar el conteo. 0.18%, ni siquiera un punto. Claro, claro. Bueno, Marco, como siempre te agradecemos tu disponibilidad para nuestras consultas y que nos informe ahí de primera mano. Nosotros desde el comité, por supuesto que vemos con mucha expectativa la posibilidad de este triunfo de Pedro Castillo y lo que significa no solo para el pueblo peruano y para la República del Perú, sino para toda la patria grande, el triunfo de una opción progresista, izquierda, democrática, realmente democrática, indudablemente que va a fortalecer las luchas en todos nuestros países. Así que les mandamos un saludo grande y toda nuestra solidaridad y a asegurar el triunfo popular, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y definitivamente para asegurar ese triunfo popular acaban de llegar 1,000 personas más a este espacio de Perú Libre. Estaremos aquí vigilantes hasta el último voto. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias. Abrazo, Marco. Conversábamos con Marco Fernández, compañero de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú, periodista de esa federación y militante del Partido Comunista Peruano, enterándonos de las últimas novedades acerca del escrutinio electoral de las elecciones que se realizaron el domingo 6 de junio, y las cuales hasta ahora ya seguro que triunfa Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, que recibió el apoyo de las fuerzas de izquierda, progresistas y democráticas del Perú. Así que estamos todos muy contentos y ya vamos a empezar a preparar esa damajona de pisco sour que algunos han prometido para festejar este triunfo. Vamos a un tema musical y a la tanda y después seguimos con más A Desalambrar. Que no se canse, que no se rinda, que brille más que una estrella. Con dignidad, libre y con justicia, vamos Colombia la bella. Usted vecino, el proletariado y todo el que piense diferente son un peligro para el Estado, hay que reprimirlos muy fuertemente. Porque están armados de ideales, son peligrosos y están conscientes, suman ya uno, ya son millones, llenan las calles y van de frente. Que no se canse, que no se rinda, que brille más que una estrella. Con dignidad, libre y con justicia, vamos Colombia la bella. Que no se canse, que no se rinda, que brille más que una estrella. Con dignidad, libre y con justicia, vamos Colombia la bella. We'll be right back. Salió a gritar por las injusticias e iba armado de pensamientos. Lo apagó un arema que está escondida en el tumulto tomando puesto. Tal vez fue Lucas, Andrés, Santiago, fue Valentina, Mariana, que se vistieron de tres colores de dignidad colombiana. Que no se canse, que no se rinda, que brille más que una estrella. Con dignidad, libre y con justicia, vamos Colombia la bella. Que no se canse, que no se rinda, que brille más que una estrella. Con dignidad, libre y con justicia, vamos Colombia la bella. Que no se canse, que no se rinda, que brille más que una estrella. Con dignidad, libre y con justicia, vamos Colombia la bella. Vamos Colombia la bella, vamos Colombia la bella. Que se vistieron de tres colores de dignidad colombiana. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué necesita la educación? Una educación para pocos impuesta desde arriba, o una inclusiva y participativa. En Mendoza hay dos proyectos: lo que necesitamos en las escuelas y lo que hace el gobierno. Metete al debate en defensa de la educación pública. Las escuelas necesitan respuestas ya. Más para educación. SUTE. Se vienen los Injusticias Territoriales, así el cuarto seminario taller Mujeres y Ciudades. Un espacio de encuentro, diálogo y construcción en clave feminista sobre nuestro derecho a las ciudades y los territorios. 4 y 11 de junio, Santa Fe. 17 y 24 de junio, Mendoza. 1, 2 y 3 de julio, Chubut. Agosto, Córdoba. Sigamos construyendo ciudades y territorios feministas. Somos Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección, Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Educación, movimiento social, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. 5 a 7 de la tarde, sintonizar 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. Ningún año es bueno. Ni la razón ni tu perro podrán salvarte. El otro, jueves de 19 a 21. Radio La Mosquitera. La evolución de la radio. Radiorama 2.0 irrumpe en el aire de FM La Mosquitera 88.1 de tu dial. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. 19 horas. Radiorama 2.0 te trae el show en vivo. Disfrútalo en exclusivo por FM La Mosquitera. Radiorama 2.0, la evolución hecha radio, de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. El aborto es voluntario hasta la semana 14 de gestación inclusive. Nadie puede exigirte motivos, ni cuestionarte, ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No pueden negarte el derecho, tampoco obligarte a abortar bajo presión. Tu decisión es la que cuenta. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio. Ley Epumarigle Guaranca Cayupatacamari. Chipayam tu fachilei, fenchenche weichani que fue tati. Feimu, tafantenmu quinieto mozu amnele quiniel yuzkum. Cam cupa yuzkule, pepi amuay chempital meurume, tañil yuzkual. Cheu pulerume argentina mapumeu, cachempital rume. El derecho a abortar es ley. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abran! FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Muy bien, continuamos con A Desalambrar, esta edición número 83. Día miércoles 9 de junio, tuvimos recién una conversación muy interesante con Marco Fernández, directamente desde el Perú, informándonos sobre las últimas novedades de este lento y tortuoso escrutinio de la votación que se realizó el domingo 6. Y en la cual hasta ahora estaría asegurado el triunfo de Pedro Castillo. Una gran perspectiva para nuestra América. Alicia, Alfredo, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la charla? Muy bien. ¿Y cómo tiene vigencia, no, lo que decía Eduardo Galeana en Las Venas Abiertas, no, que Perú, Chile han sido los modelos a seguir por el neoliberalismo y son los países con más pobreza, con más exclusión? Y cuando recién hablábamos ahí con Marcos respecto a quienes votaban a Pedro Castillo, cómo se ven los dos por uno, el Perú profundo, el Perú que ha quedado fuera de la mesa del neoliberalismo, y el Perú de unos pocos y de los influenciables por aquellos pocos, ¿no? Que es la ciudad de Lima. Claro. Muy bien. Y aprovechando el comentario que hiciste sobre lo que había dicho Eduardo Galeano, ya entramos de lleno a la segunda parte de este programa, en el cual vamos a hablar sobre los 50 años de Las Venas Abiertas de América Latina. Cuando Hugo Chávez le entregó el libro Las Venas Abiertas de América Latina al presidente Obama en la quinta cumbre de las Américas en el año 2009, provocó múltiples efectos, más allá de la repercusión mediática del acto y del salto que se produjo en las ventas del libro, que estaba en el puesto 60.000 de Amazon y pasó al puesto 10. Pero eso no es lo más importante, sino que esa interpelación directa a Obama, realizada por Hugo Chávez, en esa conducta tan frontal que tenía, esa interpelación a Obama para que se enterara de la verdadera historia de nuestra América, era también una interpelación a otros jefes de Estado presentes en dicha cumbre. Recordemos que en ese momento todavía vivíamos el ciclo denominado ciclo progresista en nuestra América, con varios gobiernos, más allá de su radicalidad en cuanto a su progresismo, pero con varios gobiernos que se podrían incluir dentro de ese signo en esta región. Esa interpelación a otro jefe de Estado entonces presentes en dicha cumbre, ya que las venas abiertas habla de toda América Latina. Pero nos podríamos preguntar cuántos de ellos habían leído Las Venas Abiertas, y si lo hubieran leído, cuántos lo tenían presente en ese encuentro tan importante, ese encuentro, esa cumbre de las Américas, cuántos de ellos lo tenían presente para definir las políticas en sus respectivos países que contribuyeran a revertir esas dramáticas situaciones que expuso Galeano hace 50 años atrás, ya que estaban reunidos ahí no solo los presidentes de los países de América Latina, sino también con los presidentes de las potencias del norte, con el primer ministro de España, el rey de España y tantas otras autoridades que hubiera sido bueno que escucharan definiciones políticas tan frontales como la que planteó Hugo Chávez en ese momento. Hoy mismo nos enteramos de algunas declaraciones del presidente de la República Argentina en relación a la visita del primer ministro español, que indudablemente nos ponen en vigencia nuevamente esa interpelación que hizo Chávez a Obama, relacionada a sus declaraciones sobre quienes poblaron estas tierras hace décadas atrás. Pero además hubo otra cuestión interesante, que era recuperar el carácter crítico de esta obra de Eduardo Galeano, un carácter de denuncia rigurosa, de un profundo compromiso que tuvo Eduardo Galeano en gran parte de su obra y de su vida. Pues como ha ocurrido con muchos artistas, intelectuales, hombres y mujeres de nuestra historia, también Galeano ha sido sometido a un proceso de edulcoramiento, de descafeinado, ha sido sometido a una manipulación, a un uso y un abuso por parte de los personeros de la cultura y de la institucionalidad dominante para darse un maquillaje progre. Siempre queda bien hacer una cita de Galeano, con la cita de algunos de sus textos, limando sus aristas más cuestionadoras del sistema, con el otorgamiento de títulos y homenajes varios, como se homenajea a un león desdentado que ya no representa un peligro para el establishment. Indudablemente que no era la intención de Galeano, pero sí la intención de la cultura dominante y de la política dominante. Creo que algo de eso sentimos cuando estuvo presente Galeano en la provincia de Mendoza en el año 2011, por parte de algunos personeros del establishment institucional, universitario y político de la provincia, a pesar de que Galeano tuvo algunos gestos de compromiso con quienes estábamos luchando en ese momento en defensa del agua en la provincia y en defensa de los derechos humanos, ya que participó él directamente en la marcha del 24 de marzo. Por eso hoy queremos recordar esta obra, que cumple 50 años de su primera edición, tan importante para la vida y la lucha de miles de hombres y mujeres en nuestra América, que ha tenido desde entonces innumerables ediciones comerciales, pero también ediciones populares, ediciones clandestinas, ediciones ilegales, pero que han servido para formar y concientizar a tantas luchadoras y luchadores en nuestra patria grande. Y esta es una obra que surgió interpelando en ese momento, en el año 1971, interpelando historias oficiales,

cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano. O sea, que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. En realidad, el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno. Sí, sobre eso haces mucho énfasis, ¿no? A lo largo de toda tu trayectoria. Y sí, porque con esa idea central, ¿verdad? Yo escribí después muchas otras cosas, pero que ya se salieron de esta perspectiva, sobre todo económico-política, que tenía Las venas abiertas, que es un libro, en realidad es un libro de economía política, aunque la palabra suena, la expresión suena tan solemne que me da vergüenza decirla, pero digo, es básicamente una historia económico-política de América, ¿no? Pero enfocada, como vos decís, desde otro... Sí, con otro lenguaje, claro. Con otro lenguaje, pero es una historia económico-política. Después yo, en Memoria del Fuego, que es una trilogía, y en otros muchos trabajos más he intentado proyectar la memoria hacia otros planos de la vida que no son esos. Pero el libro sí que contribuyó, creo, y todavía ayuda a entender algunas cosas, o por lo menos a intentar... a intentar entender lo que parece inentendible, a intentar comprender lo que parece incomprensible, ¿no? El otro día me encontré con, justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde, ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? Se fue de Transilvania. Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula. El drama del conde Drácula, que se actualiza permanentemente. Y seguimos en contacto con Alicia y con Alfredo. Alicia, ¿qué reflexión te merece este cincuentenario de Las venas abiertas de América Latina? Lo que me pasa con Las venas abiertas es a mí nunca la economía me gustó. Yo me he especializado más en las ciencias sociales y con Las venas me pasó eso, que hay un economista que dice, ¿no?, que cuando la economía no la entendés es porque le escriben para que no la entendás. Claro. Y con Galeano me pasa eso, que él explica términos económicos desde la cuestión narrativa, y lo hace tan... cuando lo leí por primera vez, digo, me maravilló esto, que en forma tan sintética explica cómo actúa el imperialismo en términos económicos en nuestra región. Que a veces hablamos de imperialismo y no sabemos a lo que se refiere, ¿no? Y él y lo hace con los actores, lo hace desde qué le pasa al trabajador, qué le pasa al que padece. Hace una historia también que tiene que ver no con héroes, sino con procesos de dependencia. Esto es lo fantástico de Las venas abiertas, y justamente es una historia del despojo, ¿no? Claro, del despojo que... Sí, sí, Alfredo. Sí, leyendo parte de lo que escribió Galeano, una parte muy buena es el que ha hecho las burguesías nacionales con respecto a la nación. Nunca la han tomado como un... se han servido de la nación, pero nunca se han puesto a pensar que la nación es de ellos, es de todo, y tratar que las naciones sean independientes. Claro. Lo han tomado únicamente para su beneficio, para acumular riquezas para sí y no para el bien común. Que eso es lo que también relata, y con bien explícito, como dice Alicia, Galeano, en un párrafo de su libro. Claro, cuando habla de la esterilidad culpable de la burguesía nacional, ¿no? Una discusión que sigue vigente 50 años después, cuando ya ahí Galeano creo que demuestra con bastante rigurosidad cuál era la función que ya cumplía en ese momento la llamada así burguesía nacional, ¿no? Sí, y que siguen cumpliendo, ¿no? Claro. No se han enterado, no, han leído muy poco y nada la realidad y lo que volcó Galeano en su libro. Porque siguen explotando al pueblo y en su beneficio propio. No desoyen de lo que la mayoría necesita. Y claro, por eso seguimos siendo todavía independientes regularmente en los libros. No tenemos una soberanía propia. Así es. Y otro es el aspecto que destacaba Alicia también en cuanto al lenguaje que utiliza y que también él destaca después en el epílogo que escribe 7 años después, cuando se hace una edición en el año 1978, en cuanto a esa acción consciente de utilizar un lenguaje que pudiera ser comprendido por todos los que leyeran el libro. Entonces era una acción explícitamente dirigida a eso, a la comprensión, porque él critica el lenguaje de muchos sectores que hablan para especialistas o hablan para los que ya están convencidos. Entonces utilizan una especie de códigos que manejan solamente los que ya están convencidos. No, y aparte de que es muy simple cómo lo narra, pero cómo lo sistematiza, ¿no? Porque si vemos el tema de cómo explica la dominación, el imperialismo, a través de qué mecanismos, cuando habla de las inversiones en las empresas, cuando habla de los préstamos, que a veces, claro, es tan difícil de entender, cuando habla del Fondo Monetario Internacional y explica qué es lo que son estos organismos financieros, cuando habla de los precios internacionales, quiénes los fijan y por qué los fijan así, y esta doble cara de tira abajo, ¿no? Ya en el año 70, esto del libre comercio para quién, ¿no? Claro. Mientras para Estados Unidos, bueno, hay proteccionismo para sus producciones, para los demás no. Claro. Entonces es muy muy apasionante en ese sentido, y también como que a la economía la lleva a tierra con la gente, con qué pasa con el pobre, por qué tanta opulencia, tanta inversión. Claro. Había un pedacito que, si me dejas, si querés, ¿sí? Poder, que habla justamente de la historia de una anciana. A ver si la encuentro, tengo un montón de papelitos. La historia de una anciana de Brasil. Justamente el título es ¿Qué bandera flamea sobre las máquinas? Y dice, la vieja se inclinó y movió la mano para darle viento al fuego. Y así, con la espalda torcida y el cuello estirado, todo enroscado de arrugas, parecía una antigua tortuga negra. Pero aquel pobre vestido roto no protegía, por cierto, como un caparazón. Y al final y al cabo, ella era tan lenta solo por culpa de los años. A sus espaldas, también torcida, su choza de madera y de lata, y más allá otras chozas semejantes del mismo suburbio de San Pablo, frente a ella, en una caldera de carbón, ya estaba hirviendo el agua para el café. Alzó una latita hacia sus labios antes de beber, sacudió la cabeza y se cerró los ojos y dijo: oh Brasil enoso, el Brasil es nuestro. Y en el centro de la misma ciudad y en ese momento pensó exactamente lo mismo pero en otro idioma el director ejecutivo de la Unión Carbide, mientras levantaba un vaso de cristal para celebrar la captura de otra fábrica brasilera de plásticos por parte de su empresa. Uno de los dos estaba equivocado. Digo, qué maravilloso que él puede hacer esta contrapartida de la realidad. Claro, claro. Y cuando hablamos de los nacionalismos, ¿de qué estamos hablando, no? Claro, claro. Bueno, después sigue explicando cómo se hacen de las fábricas nacionales las inversiones estadounidenses. Sí. Pero digo, esa capacidad, ¿no?, de poder desde ahí mirar el despojo, la dominación imperialista. Así es, trayéndolo constantemente de la macro realidad a la realidad cotidiana de los habitantes de los sectores populares especialmente, ¿no? Así que eso es lo que desarrolla Eduardo Galeano en esta obra Las venas abiertas de América Latina, que este año cumple 50 años de su primera edición. Una obra que en sus casi 350 páginas se estructura en tres partes principales, son tituladas La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, la paradoja latinoamericana, ¿no? El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes, y la estructura contemporánea del despojo, que esta estructura contemporánea que él investigó y analizó y escribió hace 50 años atrás, es ahora más contemporánea que nunca, y más dramáticamente contemporánea. Y dentro de esas partes despliega títulos tan interesantes y contemporáneos como La esterilidad culpable de la burguesía nacional, El bombardeo del Fondo Monetario Internacional facilita el desembarco de los conquistadores, algo que no puede tener más vigencia, Los Estados Unidos cuidan su ahorro interno pero disponen del ajeno, La invasión de los bancos, Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida con más eficacias que los marines. Y así ha sido en muchos de nuestros países. Todavía sufrimos el inmenso dolor de la deuda externa que ya se ha hecho eterna. La diosa tecnología no habla español. La imaginación de los hombres y las regiones. La integración de América Latina bajo la bandera de las barras y las estrellas. Estos son algunos de los títulos que encabezan los subcapítulos que tiene esta impresionante obra de Eduardo Galeano. Ahora vamos a un tema musical y enseguida seguimos charlando sobre Las venas abiertas de América Latina, que hoy más que abiertas están desgarradas. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya dos siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando,

que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme. Perder el miedo a equivocarse. A lo que hay que tener miedo es a no seguir luchando, a no seguir comprometiéndose con las mejores causas de la humanidad. Seguir luchando contra todas las injusticias que detalla Galeano, investiga Galeano en su libro. Como lo que estamos sufriendo ahora en la provincia de Mendoza a raíz de la persecución política y judicial que está sufriendo, por ejemplo, Nora Moyano, compañera nuestra y de las Asambleas del Agua. ¿Cierto, Alicia? Sí, el pasado 3 de junio fueron convocados a una audiencia virtual Pablo Masuti, que es el compañero del SUTE, Marcelo Giró, que bueno, todos lo conocemos por su lucha en las Asambleas por el Agua, Carlos Russo y Nora Moyano, esta compañera que también lleva años luchando en las Asambleas del Agua. El motivo fue la protesta en la legislatura provincial el pasado 17 de diciembre del 2019, cuando miles nos manifestamos en defensa de la ley 7722 y sobre estos tres personas, sobre los cuatro, pesa la denuncia penal por participar en esa acción que terminó en una pueblada, que fue, bueno, inédita en Mendoza. Sobre Nora Moyano, que es miembro de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, está en curso un proceso absurdo por privación, escucha esto, ilegítima de la libertad. Si los que conocemos a Nora, mucho más bajita que yo, debe medir 1.50 m, 1.55 m. Es decir, de secuestro de los legisladores de la provincia de Mendoza en el marco de las luchas por la defensa del agua. Uh-huh. Eso es lo que le cabe a Nora, de lo que la están acusando. Claro. Y bueno, el tema es nuestra adhesión a estos compañeros, sobre todo a Nora, que no lo han permitido ni siquiera anteponer un recurso a esto que... Claro. a esta penalidad. Justo el 3 de junio, cuando era el día de Ni Una Menos, a ella la estaban nuestros jueces provinciales, que sabemos bien que son de la comedilla de Cornejo y sus secuaces y de Suárez, la procesaban a Nora. Claro. Así que bueno, todos somos Nora, basta de criminalización a los que luchan, y verdaderamente esto es darnos escarmiento a todos los luchadores, a todos los que estamos en las calles reclamando por justicia, ¿no? Así es. Por nuestra agua, por nuestro ecosistema. Y me acordaba de un libro de Galeano, que Galeano también ha sido un pionero en este tema de lo ambiental, claro. En la saga que escribió sobre los pueblos originarios, y después tiene un libro que muy muy bonito, muy chiquito, que se llama Úselo y Tírelo, que habla justamente de toda la depredación del imperialismo sobre los bienes comunes de América Latina. Claro, la denuncia de toda esta política de saqueo, de despojo. Así que indudablemente que eso contribuye a que reforcemos nuestra acción también en Mendoza contra esas políticas que ha tratado de implementar los distintos gobiernos, más allá del color político, ¿no? Recordemos que este proyecto de derogar la 7722 fue presentado por el gobernador que recién asumía, pero fue apoyado por una mayoría parlamentaria compuesta por tanto por el oficialismo como el sector mayoritario de la oposición. Y con respecto a este procesamiento de Nora Moyano, con esa absurda acusación de secuestro de la de los legisladores, ¿ha habido alguna reacción por parte de los legisladores, por lo menos de la oposición? Sabido algo de legisladores del Frente de Izquierda, pero sabemos que son una minoría muy minoritaria. Algunos legisladores que, bueno, que han dicho que es absurdo, pero tampoco ha sido una cosa mayoritaria, ni que se han levantado todos. Ha sido así medio esporádico uno que otro legislador. Claro. Claro. Así que bueno, toda nuestra solidaridad entonces para Nora Moyano y los otros compañeros que también han sido acusados a raíz de haber tenido un rol protagónico en estas luchas que no fueron protagonizadas por ellos solamente, sino por la mayoría del pueblo mendocino que se movilizó por miles y miles durante varios días para rechazar estos proyectos contaminantes, saqueantes, despojantes de nuestros bienes naturales. Así que con más razón todavía hay que volver a leer Las venas abiertas de América Latina para poder entender mejor las causas de esta situación, digamos, que no es no son causa divina ni un fenómeno natural, sino que tiene el orden de las cosas actual tiene explicaciones históricas y tiene explicaciones en los intereses económicos, políticos que se ponen en juego. Ese es algo que resalta también también Eduardo Galeano en la presentación de su libro. ¿Cuál es la intención también? Contribuir a que tomemos conciencia de las causas históricas que nos han llevado a esta situación. Alfredo, ¿tienes algún párrafo más por ahí a mano para contribuir? Sí, estaba justo lo que estábamos hablando sobre el tema del agua. Sí. Hay una parte de lo que escribe Galeano, es la fuente subterránea del poder, que dice: la economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. En su suelo también produce golpes de Estado, revoluciones, historias de espía y aventura en la selva amazónica, dientes de cobre sobre Chile, los mineros del estaño por debajo y por encima de la tierra, dientes de hierro sobre Brasil, el petróleo, las maldiciones y las hazañas, el lago de Maracaibo, las grandes también un párrafo bastante bueno cuando se el saqueo de los minerales que fueron a parar a toda a Europa, que para que España lo miraba nada más, porque España lo recibía, después se apropiaban todo lo demás, la clase política de aquel tiempo, los reyes, todos los zánganos, esos que vivían en aquel tiempo, y nunca lo volcaban en riquezas, nunca llegaban un cobre para el pueblo. Así es. Demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo de un año, cantaba recién Daniel Viglietti en sintonía con esta obra de Eduardo Galeano. Surgieron muchos temas y composiciones musicales, obras de teatro, radioteatros incluso, basados en Las venas abiertas de América Latina. Así que creo que también eso es parte del reconocimiento que ha tenido esta obra, más allá de lo que destaca Galeano, que las dictaduras lo prohibieron, y ese fue un buen reconocimiento del impacto que podía tener la obra. También tuvo reconocimiento por parte de la militancia, de los sectores populares, expresado a través de la música, del teatro, de los radioteatros, de documentales, etcétera, que se basaron en las investigaciones que aporta Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas. Él dice que en su libro, además de retratar la continuidad del saqueo en la historia, esclarece sobre sus raíces históricas, porque la pobreza no está escrita en los astros, el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios, pero también están relatadas las luchas, las sublevaciones ante tanto abuso e injusticia. Y dice en otro párrafo, corren años de revolución. Esto es, recordemos que está escrito en los años 70, a principios de los 70. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Desde Cuba en adelante, también otros países han iniciado por distintas vías y con distintos medios la experiencia del cambio. La perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen. Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por eso en este libro, que quiere ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los conquistadores en las carabelas y cerca los tecnócratas en los jets, Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del reino y las misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos de los traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors, también los héroes derrotados y las revoluciones de nuestros días, las infamias y las esperanzas muertas y resurrectas, los sacrificios fecundos. ¿Cuánta actualidad tiene estos párrafos? Esa comparación entre Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del reino, las misiones del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Ese continuo transitar desde el pasado al presente, y en ese momento, mirándolo desde ahora al futuro, indudablemente que es muy rico, ¿no? ¿Qué les parece, sí, Alicia? Y que nutre también, tiene muchas luchas, porque integral y de la patria grande a las luchas que se emprenden. Te quería contar que el pasado 3 de junio, que recién te dije, se cumplió 6 años de Ni Una Menos. Claro. Ni Una Menos se instala o se pone como movimiento en el 2015 con el asesinato de varias mujeres. Una de ellas fue Chiara Paz. Y bueno, sale explosivamente, se hace movilizaciones en todo el país, se movilizaron hasta 500.000 mujeres en diferentes localidades de la Argentina con la consigna Ni Una Menos, uh-huh, por los femicidios en ese momento. Bueno, tuvo una adhesión de muchísimos grupos feministas, organizaciones sociales, organizaciones que tenían que ver con las actrices, con las redes sociales. Fue un movimiento que se generó también desde las redes. Las demandas de aquella primera marcha tenían que ver justamente con la violencia hacia las mujeres. Eduardo Galeano tiene un libro muy lindo sobre eso que se llama Mujeres, que narra un poco las luchas, las mujeres y los dichos. Uh-huh. Bueno, y este movimiento se ha extendido en Perú, en Chile, en Colombia, en Nicaragua. En Mendoza, Ni Una Menos, es una segunda encontrado que nuclea a la temática de la mujer. Y bueno, ha participado desde el 2015 en todas las manifestaciones y con conferencias de prensa, bueno, distintas actividades. Este año, por la pandemia, a nivel provincial lo que se hizo, bueno, se hizo una conferencia de prensa en la sede del SUTE, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, donde estuvieron presentes la madre de varias chicas víctimas de femicidio, como Florencia Romano, Abigail, Melody Correa. Y también lo que se hizo ese día, bueno, viralizar varios flyers en todas las redes que tenían que ver con algunas consignas, por ejemplo, el Estado es responsable. Y bueno, y te cuento algunas cosas, así que en nuestra provincia el presupuesto anual votado por la legislatura contempla la irrisoria suma de 42 pesos por mujer. No alcanza ni para dos pasajes de la presupuestaria, pero claro, ni para una tortita. Y la partida presupuestaria para la Dirección de Género y Diversidades tuvo un recorte del 24% respecto al año anterior. Bueno, también hay ajuste en educación, en salud, en desarrollo social y todo esto en detrimento a la salud de las mujeres. Patriarcal, queremos justicia por Florencia, Melody, Mercedes, Josefina, Dayana, Abigail, todas nuestras muertas desaparecidas. En lo que va del año hay 103 femicidios y 4 transfemicidios. Uh-huh. Bueno, se pide presupuesto efectivo para las áreas y políticas públicas sobre violencia. Y se pide también por el tema del trabajo, en general las mujeres ganamos un 22,6% menos que los varones y asumimos, sobre todo en esta pandemia, el 90% de las tareas del cuidado. La del trabajo y la dentro de la casa. Bueno, uh-huh. Se exigen aumentos de salario y también la implementación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la implementación de la ESI, que poco y nada en nuestra provincia se está haciendo sobre esto. Uh-huh. Así que bueno, venía el caso con Galeano, que nutre nuestras luchas, contar un poquito lo que veníamos haciendo estos días. Perfecto. La mejor forma de homenajear a Galeano en estos 50 años de la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina es mostrar cómo nos sigue nutriendo en nuestras luchas. Así que muy buen trabajo y creo que ya nos vamos aproximando al final. Además que están surgiendo algunos problemas con la comunicación de WhatsApp. Alfredo, ¿algún comentario? Sí. Para irnos ya despidiendo. ¿Querés que charle un poco sobre Colombia o eso ya? Porque han habido. Comenta algo sobre. Comenta algo sobre lo que está pasando en Colombia, porque hoy no pudimos ampliar mucho, pero indudablemente que es la preocupación permanente también. Sí, hay la etnia Nisac, que se han, hay y otros varios grupos indígenas que han hecho una caravana para ellos dos, vienen para tomar pacíficamente Bogotá, y un grupo de esta etnia ha tratado, no pudieron tirar abajo la estatua de Cristóbal Colón, pero sí tuvieron éxito con la de la reina. Uh-huh. Y bueno, y está también lo que comentábamos en el al principio de en el noticiero que el gobierno y su la vicepresidenta de Colombia dicen que como siempre ha sido todo un grupo de terroristas, que ellos, la policía todo informa, que no tienen, que ellos respetan los derechos humanos y que bueno, que le van a presentar un informe a la comisión que ha ido ahí de derechos humanos, pero no tienen, es todo culpa de terrorismo, culpa de los grupos guerrilleros, que y bueno, es una solución, o sea, ningún momento reconocen ni dan solución a lo que está pidiendo todo el pueblo. Claro. Para ellos no hay marcha atrás, y hay un comentario muy, muy feo, que es, la verdad que es cierto, que Norteamérica no puede perder Colombia, porque es su base de dominación tanto para Centroamérica como para América, y ya está perdiendo mucho, entonces hay desgraciadamente aparentan que va a haber una, digamos, una solución del imperio como siempre lo hacen, a sangre y fuego, porque como ellos dicen que está avanzando mucho en su análisis, ha avanzado mucho China y Rusia, entonces ellos cada vez están siendo más desprestigiados, y si cae Colombia se le va a caer todo el tablero. Claro. Muy bien, entonces la lucha en Colombia continúa, ya lleva más de un mes con el paro y con las distintas acciones de protesta por parte de los diversos sectores sociales de Colombia, movimientos de distinto tipo que se han ido incorporando a esta lucha contra el gobierno de Uribe y sus planes de ajuste neoliberal. Indudablemente que esto va a continuar, y ya para el próximo programa seguramente tendremos contacto con alguien directamente desde Colombia para que nos pinte una perspectiva sobre cuál será el camino también, para porque la lucha no puede ser eterna, sino que tiene que haber alguna perspectiva política para superar esta etapa. Sí, ¿no? Sí, y el domingo que viene hay otra vez elección en segunda vuelta ahí en Chile, ¿verdad? Exacto, tenemos elecciones para segunda vuelta de las elecciones a gobernadores, ya que en las mega elecciones del 15 y 16 de mayo se eligieron, además de convencionales constituyentes, alcaldes y concejales, también los gobernadores para las distintas regiones en que está dividido Chile. De esos, los que no obtuvieron un mínimo de votación de 40%, creo que era, pasaron a segunda vuelta, los dos que han tenido la mayor votación, o las primeras minorías. Entonces, este domingo se van a realizar esas elecciones de segunda vuelta. Y indudablemente que la región metropolitana, que es la que abarca Santiago y otras provincias y distritos del área central del país, es la que está más en el candelero, ya que se disputa ahí la segunda vuelta entre un candidato de la Democracia Cristiana, sector de la centroderecha chilena, que no forma parte de la alianza oficialista, y que es Claudio Rego el candidato. Y la candidata que se le opone es Karina Oliva, que es del Frente Amplio, del Partido Comunes, y que es apoyada, por además del Frente Amplio, por diversos sectores de izquierda, entre ellos el Partido Comunista y otra fuerza de izquierda más de la Alianza Chile Digno. Así que va a ser bastante importante el resultado de esa elección. ¿Y puede haber un segundo retroceso de la derecha en toda esa segunda vuelta? Aparentemente sí, por lo menos lo que se dice ahora, el resultado de las distintas gobernaciones, las distintas regiones, va a ser un nuevo retroceso para la derecha, y en el caso de la región metropolitana va a ser un retroceso para la derecha, que si bien no forma parte del gobierno, desde la oposición es también una oposición de derecha, de centro derecha, de los sectores de la socialdemocracia, que también tuvieron un importante retroceso en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Así que esperamos también con expectativa esa elección y ya nos vamos preparando para los futuros desafíos electorales que hay en distintos países de nuestra América. Así que ya vamos cerrando el programa, ya nos llegó la hora. Pedimos disculpas a nuestros auditores por algunos problemas con las comunicaciones, cuanto así se cortaba por ahí la comunicación, pero en general salió todo bien. Así que será entonces hasta el próximo miércoles 16 de junio y continuaremos con AD. ¿Se quedaron dormidos? ¿Se fueron? No, no. Ah, entonces, ¿cómo se llama el programa este? A desalambrar. Muy bien, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Buenas noches y hasta la próxima.